noche voy a pasear y estas medias que se caen. ¡Aleluya! Pronto vamos a comer. Mira qué rico pastel, es dulce como la miel. ¡Aleluya! ¡Qué contento! Siento que se van a caer estas medias otra vez. Thank you.